esta mañana el sol salía por entre nubes de grana, recorriendo la sabana. ¡Qué bella naturaleza! Pude admirar la belleza de las palmeras cubanas. Los penachos de las palmas se inclinaban majestuosos, mecidos por tibias brisas del amanecer precioso. En los penachos de las palmas siempre hay bellas melodías, siempre hay dulces armonías cuando susurran las palmas. En la orillita del río tengo mi bello palmar. En la orillita del río tengo mi bello palmar. Pajarillos carpinteros, tomeguines del pinar, sinsontes que en raudo vuelo alegraban el palmar. Y en los moños de las palmas allí arpegio musical, por ritmo que dan las palmas se escucha en el bajío, con el murmullo del río, por los valles y llanuras, ritmo que llevo al bohío, como un jirón de mi alma, tema dulce de las palmas, para mi canción montuna, en la orillita de Oh!